Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Con el término adepto nos referimos al seguidor de una ideología, o en otras palabras, al discípulo de una doctrina, ya sea esta religiosa, filosófica o política, o que se ha unido a una secta, a una asociación o a una comunidad. En un sentido más coloquial lo usamos como sinónimo de seguidor, de leal, de afiliado, etcétera, etcétera, etcétera. La palabra tiene su origen en el latín adeptus, palabra que tiene relación con lograr o conseguir. Su significado puede tener relación con iniciar, de hecho, refiriéndose al significado latino de adeptus, que designaría al que ha alcanzado, al que ha logrado alguna forma particular de conocimiento, como el aprendizaje esotérico en las antiguas religiones de misterio o en las corrientes filosóficas conectadas a estas doctrinas. A finales de la época medieval, el término adepto se refería en particular a una persona introducida en los arcanos principios de la alquimia y más precisamente a la investigación sobre la piedra filosofal. El concepto, en este sentido, se amplió luego para indicar a cualquiera que conozca las leyes y propósitos, funcionamientos y rituales de una sociedad secreta de cualquier tipo, ya sea religiosa, filosófica, política, como ya he dicho, pero también económica, o de artes marciales, o incluso una organización de carácter criminal. Quien es adepto a algo, en principio le brinda su apoyo de distintas maneras o participa de su propuesta. Un hombre que es adepto a un movimiento religioso respetará sus preceptos y cumplirá con aquello que le piden sus autoridades, sus líderes. No siempre somos adeptos de los colectivos o movimientos que creemos respetar. El primer paso para llegar a este estado de total empatía, que sería el estado en el que está el adepto, un estado de total empatía con el grupo, con la idea, pues esta total empatía y total apoyo, el primer paso es la afinidad. Esa coincidencia de gustos y opiniones que tiene lugar de forma espontánea y que nos da pie a entablar relaciones más estrechas con los demás. Y esto de forma espontánea lo dejo entre comillas, porque a veces de forma espontánea nada, es algo que han orquestado los líderes de ciertos cultos y de ciertas sectas para captar a sus feligreses. Esa afinidad es una afinidad impostada, pero debe producirse. Una vez que notamos esta similitud de caracteres, nos acercamos a los otros e intentamos conocer más de ellos. De todas formas, en esta fase no podemos calificarnos de adeptos. El compromiso debe ser mucho más fuerte. Puede pasar que un grupo nos guste o nos atraiga por alguna de sus ideas o por todas, y que al empezar a conocerlo nos percatemos de que no tenemos tantas cosas en común, o incluso que existe una diferencia muy decepcionante para nosotros. Por ejemplo, un grupo vegano que no practica el veganismo por respeto a los animales, por ejemplo, sino por otros motivos perfectamente lícitos, pero como no practican el veganismo por ese motivo, pues tienen miembros amantes de las peleas de perros. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo muy bestia. Si somos veganos y animalistas, nos parecerá indefendible a nuestros ojos. Sí, son veganos, pero no son como nosotros. O nosotros no somos como ellos. Eso también funciona al revés para el grupo, ya que puede que éste no esté satisfecho con nuestra forma de interpretar sus principios y que, por lo tanto, nos consideren un obstáculo para llevar a cabo sus actividades. Es decir, que para que funcione la relación entre el adepto y el grupo coercitivo, en este caso, es necesario que ambas partes estén de acuerdo. Y esto lo digo porque cuando se produce el fenómeno de la captación y del enamoramiento, del que ya hemos hablado en algunos otros podcasts, hay que entender que el adepto tiene que estar de acuerdo con ciertas cosas en un principio, aunque luego no se espere lo que va a venir o incluso no entienda muy bien hasta dónde pueden llevar estas cosas. Pero tiene que estar de acuerdo desde un principio. Aquí no hay un lavado de cerebro tal como se vendía en los años 60, que te pintaban a unas personas que tenían casi poderes mágicos para trastocar tu mente y convencerte o hacerte creer o hacerte pensar cosas que tú no pensabas. No, no, no. Aquí hay un enamoramiento real, pero ese enamoramiento se produce porque el individuo también se enamora. Quiere aquello, aunque quizá aquello lo esté interpretando mal. Y lo está interpretando mal porque el grupo o el líder se lo está vendiendo mal adrede, para que le enamore. En el mundo de las sectas religiosas, y sobre todo en los grupos esotéricos y ocultistas, un adepto es un individuo que ha conseguido alcanzar un nivel específico de conocimiento en las doctrinas del grupo, y en este sentido se diferencia de un profano, del latín, el que está fuera del templo, profanum, es decir, el que todavía no sabe nada o no conoce las doctrinas del grupo. O sea, no le ha sido revelado el código que le llevará por el camino de la verdad, para entendernos. En los grupos coercitivos, sobre todo los religiosos, tratan al adepto como alguien destacado gracias a sus grandes habilidades. Se le hace creer que en él se desarrollan todas las cualidades humanas, incluidas la inteligencia y la espiritualidad. Y también se le convence de que no cualquiera puede convertirse en un adepto, solo aquellos que estarían dotados de voluntad para esforzarse y alcanzar ese estado, a través del desarrollo espiritual y la superación personal, que en el fondo esconden que solo aquellos que son capaces de aguantar las perrerías que les hace pues el líder o el grupo, o de soportar las coacciones a las que están sometidos por las normas de las doctrinas, pues solo esos alcanzarán ese supuesto estado de iluminación, sea, lo que signifique eso de estado de iluminación. Que también un día haremos un podcast sobre esto, el estado de iluminación, ¿no? La iluminación, ¿qué demonios es esto? Hablaremos de ello, que también tiene mucho jugo. La secta, como decía, debe conseguir que el adepto no dialogue, no critique, no discuta y, en consecuencia, no se plantee en ningún momento que nada de lo que hace o de lo que dice está mal o atenta contra sus propios principios. Esto no debe interiorizarlo jamás el adepto, no debe intelectualizarlo, no debe decírselo a sí mismo jamás. El líder debe conseguir que el adepto esgrima un pensamiento obsesivo y absoluto en cuanto a su doctrina. El adepto debe sentir y creer que la verdad es suya y que se la tiene que transmitir al resto del mundo. Es decir, deben convertir al adepto en una máquina de obedecer, pero también en una máquina de captación. De esta manera el grupo se expande de manera exponencial. Porque claro, si el adepto es capaz de convencer a otras personas y consigue que esas otras personas se conviertan en personas capaces de convencer a otras personas, pues evidentemente la cosa se va expandiendo bastante rápido. Es exponencial. Al adepto se le prohíbe que se distraiga con temas que no son relativos a la doctrina, con la excusa de que son un error o pueden contaminar su mente, que en el fondo significa que puede interferir en su proceso de manipulación. O en otras palabras, que puede darle señales externas que le produzcan esa disonancia cognitiva de la que tanto hablamos muchas veces. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis con esto de la disonancia cognitiva, porque creo que vale la pena aclarar a qué me refiero en el caso de los adeptos que están en grupos coercitivos. En el ámbito de la psicología social, el término disonancia cognitiva es la tensión interna que se produce en un sistema de pensamiento, en un sistema de creencias, o de emociones, o de actitudes, y en definitiva lo que llamamos cogniciones de una persona, cuando varios de estos elementos entran en conflicto entre sí. El término disonancia cognitiva también se refiere a la tensión que siente una persona cuando un comportamiento entra en conflicto con sus ideas o creencias. Un comportamiento propio, claro. Podemos hablar de las dos cosas dentro de la denominación disonancia cognitiva. Este concepto lo introduce el psicólogo Leon Festinger en su libro Una teoría de la disonancia cognitiva de 1957. Otra forma de enfocar este fenómeno es verlo como la necesidad del individuo de buscar coherencia entre sus, digamos, pensamientos. La disonancia se produce cuando hay una inconsistencia entre las actitudes o comportamientos que cree que son correctos y lo que realmente está haciendo. Una forma de representarlo, de imaginarlo, es, imaginemos una goma elástica que está sujeta en sus dos extremos. Y dos fuerzas opuestas tiran de esa goma tensándola. Los dos puntos en sus extremos representan esas ideas o creencias que están en contradicción. O también esa idea o ideas que están en contradicción con el otro extremo de la goma, donde se sitúan las acciones, que en este caso estarían, como digo, en contradicción con lo que se cree. Y la elasticidad de la goma representaría la disonancia cognitiva, esa capacidad para poner excusas que justifiquen esa situación contradictoria. En definitiva, ese parche ideológico que nos permite estar en una situación donde nuestra mente estallaría de culpabilidad, por poner un ejemplo que ya sé que es burdo e incompleto, pero que permite entender un poco a qué se refiere el concepto de disonancia cognitiva. En el caso de los grupos coercitivos, cuando el adepto ya está completamente inmerso en la doctrina del grupo, aparece la disonancia cognitiva, en concordancia con las acciones que considera que se enfrentan a los principios morales, ideas o creencias que tiene el sujeto previamente a entrar en la secta, o también que se enfrentan con las acciones que se ve obligado a realizar o con la doctrina misma. Es decir, y poniendo otro ejemplo muy burdo, llega un momento en que el individuo piensa, aunque no sea de forma discursiva, es decir, que el individuo no se dice esto conscientemente con palabras, pero sí que estas ideas aparecen y se dice a sí mismo: esto que estoy haciendo aquí no cuadra con lo que me enseñaron de pequeño, por decir algo de una forma burda, ¿no? Con mis principios fundamentales, con lo que al fin y al cabo yo creo que es lo correcto. Por ejemplo, una persona con valores y creencias morales aprendidas desde su infancia puede verse envuelta en acciones que él mismo rechazaría: guerras, muertes, torturas, por lo que se ve obligado a introducir nuevos valores que justificarían su actitud: la defensa de la patria, el evitar males mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas ideas que introduce a modo de alivio son lo que se conoce como reducción de la disonancia. Bueno, el tema merece un podcast entero, pero de momento lo dejaremos aquí. Pero no quiero abandonar este punto sin comentar que el concepto de disonancia cognitiva ha sido y es controvertido para algunos académicos, como por ejemplo el psicólogo Fran Rosenblatt o para Daryl Bem. Aún así, valga esto como introducción a un concepto tan importante en el desarrollo de las actitudes o de la comprensión de las actitudes de un adepto. O sea, lo que quiero decir con este punto es que la idea de la disonancia cognitiva no está aceptada por toda la comunidad de académicos y que es una idea controvertida. Aún así, pues hay bastante consenso en que sí, y por lo tanto, pues es interesante saber y conocer de qué va. Una cosa muy característica es que los adeptos expresan dando un sermón. Volviendo al tema de los adeptos, una cosa que es muy característica en ellos es que se expresan, si os fijáis, dando un sermón. Si tenéis la oportunidad de conocer a alguien que esté muy, muy enganchado a algo, sea lo que sea, que sea un adepto de algo, veréis que dan un sermón, un meeting. Incluso nosotros mismos podemos ser adeptos a algo sin darnos cuenta. El adepto da un sermón, un meeting, una especie de masterclass. Son del todo incapaces de seguir una conversación. Cuando ya hablamos de un adepto adepto, ya que esta, la conversación, les obliga a atender a otras opiniones y a responder a preguntas, las del interlocutor, y las que se hacen ellos mismos. Es por eso que parece que escuchan y que están dispuestos a dialogar, pero en realidad ni prestan verdadera atención ni hacen ningún caso. Y esto es un fenómeno que permite a la secta, al grupo coercitivo, un control incluso cuando el adepto no está presente. Y está, digamos, por decirlo de alguna forma, en tierra enemiga. El hecho de exponer sus planteamientos con discursos le obliga a utilizar frases hechas, frases que aprende de memoria a base de que se las repitan constantemente. Y esto asegura que el mensaje se transmite íntegro y que no quedan fisuras para plantearse su validez. El adepto se expresa con citas y textos que siempre confirman su doctrina. Jamás esgrime argumento alguno que pueda poner en juicio los fundamentos de lo que dice. Y si habla de algún autor que cuestiona la ideología, es para desprestigiarlo o desacreditarlo. Es decir, lo que dice es presentado como una verdad absoluta y que no se puede cuestionar. El entrenamiento que recibe es exhaustivo, demoledor y en no pocas ocasiones causa un gran daño, ya que el individuo percibe que algunas cosas no terminan de cuadrar por la disonancia cognitiva, pero no puede traicionar la confianza que el líder o el grupo han depositado en él, porque él ha hecho un camino arduo para conseguir llegar a ser aceptado como adepto. Es un gran honor, es un gran esfuerzo, es un gran éxito en su vida, y de repente hay algo que no cuadra y no puede traicionar todo ese esfuerzo a la gente que ha confiado en él, que le han ofrecido un amor, ¿no?, un cariño. Esa es la fase de enamoramiento, en fin. En este sentido, se siente obligado a desarrollar una serie de excusas o explicaciones que justifiquen todo lo que no encaja a sus ojos, produciéndose, como decía, pues la disonancia cognitiva. El adepto está entrenado para que su discurso parezca espontáneo, para que se esgrima una total seguridad en lo que dice, aunque en su interior se esté produciendo una tormenta que lo tortura y lo rompe emocional y psicológicamente. Hay que comprender que se le explican las posibles preguntas que le puedan plantear y todas las posibles respuestas que debe dar en cada ocasión. Es un guión elástico, no es rígido, pero está formado por un tejido que, aunque se adapta, resulta indestructible. Fuera del ámbito del grupo y fuera también del momento en que se dedica a la captación, hay situaciones en las que puede tener la necesidad de esconder sus ideas, la doctrina impuesta por el grupo, por ejemplo, en el lugar de trabajo. Y esto también fuerza a que se produzca la aparición de la disonancia cognitiva, cuando se encuentra en la encrucijada de recibir información contraria a la doctrina, pero no debe responder a lo que percibe como provocaciones. Este, entre otros motivos, hacen que el individuo se aparte de todo aquello que la sociedad le ofrece, porque termina viéndolo como una agresión, y termina trabajando y relacionándose con miembros del mismo grupo, y con trabajos proporcionados por el grupo. Esto, claro, está favorece y refuerza el control que se tiene sobre él, porque contra más se va cerrando en el grupo para no recibir esos estímulos que le provocan la disonancia cognitiva y que son desagradables, y que los recibe como una agresión, y los estímulos son los de fuera del grupo, se va cerrando cada vez más en el grupo, deja de recibir información externa y, por lo tanto, todo el proceso coercitivo se va reforzando. Porque al no recibir estímulos externos, el pensamiento crítico se va apagando. En muchas ocasiones, cuando no está suficientemente capacitado para responder preguntas que cuestiona la doctrina, delega a otro adepto de mayor rango o de más conocimientos, induciendo a quien le plantea la pregunta, la duda, a que vaya a hablar con el otro adepto más preparado y que supuestamente se encuentra más cerca de la hipotética verdad, o uno que está más iluminado, más cerca de estar iluminado del todo, ¿no? Cosa que, dicho sea de paso, favorece que la persona interesada, el que ha hecho la pregunta, se acerque más a las puertas de la organización sectaria, porque se le pone en contacto con otro más elevado, más preparado, y esto, pues, en fin. Es fundamental para las personas afectadas y o familiares y amigos buscar ayuda profesional. Ayuda profesional y de las autoridades competentes de la zona, si se tiene la más mínima duda o sospecha razonable de que se tiene un problema con un grupo coercitivo. Y esto es muy importante. Tiene que ser ayuda seria, ayuda profesional. Dejaré en algunos enlaces en la sección de enlaces del podcast, en la sección de enlaces del blog, del artículo. Están separados por dos títulos, unos grupos de ayuda y otro es el de artículos, ¿no?, en cuanto a enlaces que son interesantes para el podcast en sí mismo. Pero hay uno que es de grupos de ayuda y aquí hay, pues, información y, como mínimo, pues un poco de eso, de información. Pero la ayuda debe ser profesional. Si se tiene la más mínima duda o sospecha, pues debe ser ayuda profesional. No cualquiera puede echar una mano en estos temas. Son temas delicados y hay que tener un conocimiento profundo de todo esto, un conocimiento académico, un conocimiento sustentado. Por desgracia, en Internet los sitios a los que acudir no parecen mucho. Yo he buscado, pues cuando uno hace una búsqueda en el navegador y pone pues ayuda, sectas, se encuentra con un panorama muy desolador porque al menos de habla hispana hay poca cosa. Y es bastante descorazonador, porque la mayor parte de las iniciativas son privadas, por lo tanto, no estoy diciendo nada malo contra ellas, al contrario. Pero bueno, es triste que sean iniciativas privadas y que no haya una respuesta por parte de los gobiernos y del estamento político frente a este problema, porque es un problema grave. La gente que sufre este problema en sus propias carnes lo pasa francamente mal. Como decía, pues no parece mucho. Aún así, pues dejaré los enlaces en la descripción de algunas entidades que se dedican a ayudar a estos menesteres en el ámbito hispanohablante. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny y Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com